comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Más de 70 años después del parte oficial de guerra del 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y de la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la transición. Un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica. No solo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y después durante toda la dictadura franquista, también sobre hechos mucho más recientes. Así que después de tanta intoxicación y manipulación, incluso los hechos que hemos vivido nosotros hace 30 años parecen ahora casi algo de otro mundo. Gente que vivió en primera línea la transición ha reconocido que después de tanto bombardeo propagandístico durante tanto tiempo, ya han modificado hasta sus propios recuerdos. Así que los que no se enteraron en su día de nada de lo que estaba pasando, que fueron muchos, o los que nacieron más tarde, claro, pues están completamente descolocados. Se ha presentado la transición como un proceso pacífico y modélico, dirigido por grandes campeones de la democracia como el rey Juan Carlos de Borbón y Borbón o Adolfo Suárez. Y claro, para eso se ha intentado a toda costa borrar el siniestro pasado de estos dos personajes. Lo mismo que han pretendido hacer con las biografías de todos los franquistas reconvertidos que comandaron esa modélica transición. Todos ellos, empezando por Juan Carlos I, juraron fidelidad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de la dictadura. Y durante la transición lo que buscaban era perpetuarse en el poder. El rey, a lo tonto, lleva ya casi 40 años en el poder, más que el generalísimo, disfrutando del trono que le preparó Franco, precisamente. Ellos sabían, los fascistas con pretensión de perpetuarse, sabían que por necesidad histórica tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él. Pero solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, que eran las organizaciones populares, unas más honestas y combativas que otras. Durante los últimos años de la vida de Franco, la dictadura aún podía seguir conteniendo el movimiento de masas, pero cada día con mayor dificultad. Y a cambio, además, del aislamiento exterior de la clase dominante del régimen. Así que tenían que actualizar ese tinglado. Y en la tarea continuista, los falangistas reciclados encontraron un apoyo total entre las direcciones de los grandes partidos de la oposición. Así que al final no hubo ni siquiera un mínimo saneamiento del Estado. Policías torturadores y jueces ultras continuaron ascendiendo en sus respectivos escalafones. En cambio, se intentó desactivar a toda costa a las organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles, a todos los organismos más combativos. La liquidación de los movimientos populares, de la estructura política y social tejida por la izquierda rupturista y real, es la que está en el origen de esta partitocracia corrupta que se ha acabado imponiendo y que ahora muestra su mayor podredumbre. Quienes sufrieron la represión y especialmente quienes perdieron la vida luchando para acabar de verdad con la dictadura franquista son los auténticos protagonistas de la transición, no los politicastros del régimen que se reciclaron para seguir en el poder, ni los líderes opositores que se apresuraron a negociar su propio espacio en la nueva situación que se estaba creando. Y siempre me gusta recordar una anécdota, ¿no? Una viñeta de Carlos Jiménez, los más mayores os acordaréis del Papus, de la revista El Papus, una doble página en la que Carlos Jiménez decía los hombres que hicieron posible la democracia, lo titulaban. Y entonces salía una pancarta allí y se veía así medio desdibujado, pero que se les reconocía a Adolfo Suárez, Felipe González, el Rey y toda esta gentuza, ¿no? Y luego ya en las siguientes tiras aparecía un hombre luchando en las trincheras contra los fascistas durante la guerra, otro en el maquis contra los nazis, otro en peleando aquí en la guerrilla, otro con la máquina de tirar el ciclostil y tal, y otro pintando una pared que le disparan por detrás, y otro en la cárcel, y al final han cambiado, que ya no son los politicastros, sino que son todos estos, han cambiado los personajes, el dibujante Carlos Jiménez, y estos son los hombres que hicieron posible la democracia. Esta bazofia de democracia, por cierto, ¿no? Quienes sufrieron la represión, y especialmente los que perdieron la vida, insisto, son los protagonistas de esta transición que al final nos ha dejado este bipartidismo corrupto. Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida, de los que nadie se acuerda, perdieron la vida en las calles entre 1976 y 1980, luchando por la amnistía, luchando por la ruptura democrática, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Juan José Rosón, y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada y controlada siempre por el poder, ¿no? La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Son muy pocos los que han quedado en la memoria colectiva de la gente, ¿no? Los abogados de Atocha y poco más. Yo hace poco estuve en unas jornadas del Poder Popular en Reus, Tarragona, y nadie se acordaba de que allí en el año 73 un militante del FRAP Cipriano Martos, fue torturado en el cuartel de la Guardia Civil, le hicieron tragar ácido sulfúrico de un cóctel Molotov y lo mataron. Hay muchos muertos, ya tenemos que reivindicar por nuestra propia salud histórica y democrática y combativa. La auténtica clave de la transición es la obsesión de los franquistas reformistas por reprimir violentamente al movimiento de masas para evitar que el proceso se les fuera de las manos. Y ahí Rodolfo Martín Villa, un hombre del régimen experimentado en dar palizas y en controlar a los movimientos disidentes, era el que lo tenía más claro de todos ellos, ¿no? Un hombre que, un tipo que había desarrollado una carrera meteórica, plagada de cargos durante el franquismo, que fue ministro del Interior y responsable de muchísimas muertes durante la transición, y que ha seguido medrando hasta hace 10 minutos, ¿no? Como paradoja siniestra, recordaremos que nada menos que fue presidente de Sogecable, una empresa íntimamente vinculada al Grupo Prisa, editor del País, y ya casi nadie recuerda que Martín Villa se encontraba al frente del Ministerio del Interior el 10 de octubre de 1978, cuando una bomba enviada a la redacción del diario El País, en la calle de Miguel Yust, en Madrid, por un grupo ultraderechista, acabó con la vida de un joven trabajador del periódico, Andrés Fragua, e hirió de gravedad a otras tres personas. El ministro Martín Villa, que controlaba perfectamente todas las tramas fascistas, no detuvo a ninguno de los implicados en aquel crimen. Y aquellos asesinos fascistas siguieron matando durante varios años. Pusieron una bomba en el Club de Amigos de la UNESCO, que cercenó las manos a un chaval y dañó los ojos a una chica. Pusieron una bomba en la calle Manuela de Malasaña, en Madrid, en el bar El Parnasillo, y mataron a una chavalita, una joven abogada de 26 años, Salomé Varela. Pusieron bombas en un chalet que tenían Víctor Manuel y Ana Belén. Bueno, pues el caso es que al final, de una forma un poco rocambolesca, como ya en esa espiral de violencia enloquecida habían descontrolado completamente, pues tuvieron un accidente de tráfico, dispararon al contrario en el choque y les detuvo la policía municipal, y ya entonces los detuvieron. Y bueno, años después, el jefe del comando asesino, Pedro Bel Martínez, es funcionario de prisiones. Esas son las grandes paradojas siniestras de la transición, ¿no? La transición, que supuso una ley de punto final del franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar, y a casi todos los asesinos fascistas, policiales, ultraderechistas, parapoliciales, sin condenar. Juan Carlos, obvio es, aquí no hay que recalcarlo, fue el elegido de Franco y supervisado por los norteamericanos, ¿no? Los dos, ahora, hace unos días, se ha cumplido el aniversario del 26 de septiembre, de los últimos fusilamientos de cinco militantes antifascistas, los últimos asesinatos del franquismo. Unos días después, el 1 de octubre, Franco y su sucesor a título de rey se asomaron juntos al balcón principal del Palacio Real, y poco antes ya de que desapareciera su excremencia, que murió un poquito después. Bueno, dijo, como decía, no sé si me acuerdo, todo lo que en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política, en contubernio con el comunismo, terrorismo en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Ay, bueno, pues el entonces príncipe Juan Carlos participó en aquel acto de exaltación franquista cuando todavía los familiares de los 5 últimos fusilados de la dictadura estaban intentando recuperar los cuerpos de los suyos, ¿no? Salvajes torturadores como Roberto Conesa o Billy el Niño, que ahora está reclamado en la querella argentina, y aquí está nuestro amigo Pepe Balmón, que ha recordado en un escrito cómo fue personalmente torturado por Billy el Niño, ¿no? Bueno, pues esta gentuza continuó en puestos policiales de élite durante toda la transición y fueron galardonados con medallas pensionadas. Y luego hay casos, volvemos otra vez al disparate, ¿no? Rafael del Río, un torturador de la Brigada Político-Social, que fue jefe superior de Policía de Barcelona primero y después el director general de la Policía con Felipe González en la época de los GAL, es desde hace 10 años el presidente de Cáritas. O el caso del policía Juan Antonio Gil Rubiales, uno de los condenados por torturar y asesinar en 1981 al militante de ETA, Joseba Arregui, en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Este, ya con el gobierno Zapatero, fue ascendido a comisario provincial de Tenerife. Mientras muchos cementerios conservan las placas imperiales de caídos por Dios y por España, instaladas hace casi 70 años, innumerables víctimas de la dictadura y la transición continúan sin ser rehabilitadas y enterradas en las cunetas, ¿no? Es absolutamente legítimo, imprescindible, pedir su rehabilitación, aclarar cómo los mataron y quién, descubrir dónde están sepultados y enterrarlos dignamente. Los que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República han tenido 40 años de dictadura a su servicio y después han pasado además otros 30, desde la muerte de Diego, 30 y tantos, desde la muerte del dictador. Luego viene el capítulo de la Iglesia. La Iglesia española santificó la cruzada franquista y los fusilamientos de quienes defendieron la Segunda República durante 40 años. El clero disfrutó de las prebendas de la dictadura y fue uno de sus principales pilares. Cuando el régimen amenazaba con desmoronarse, se distanció tácticamente de él, apostó por una apertura controlada y selló una renovada alianza medieval entre la cruz y el trono ocupado por ese sucesor a título de rey que había designado el propio Franco. Los pactos de la Moncloa, la Constitución y los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede apuntalaron los privilegios del clero. Durante los últimos años, la Iglesia se ha convertido en el eje del neofranquismo y ha lanzado a sus huestes a la calle contra el aborto, los matrimonios entre homosexuales, la escuela pública, la eutanasia. El poder civil ha cedido una y otra vez ante la Conferencia Episcopal, que arrancó a Rodríguez Zapatero más dinero público para sus arcas que a Adolfo Suárez o a José María Aznar. Está bueno el grito. La Iglesia española se mantiene en pie de guerra. Mientras los partidos políticos desmovilizan a la sociedad y convierten a los ciudadanos exclusivamente en votantes, la cúpula episcopal se muestra cada vez más organizada y beligerante. Los obispos avalan los mensajes ultraderechistas que se lanzan a través de su cadena de radio y hacen política directa y descarnada todos los días. Nunca habían emitido tantas pastorales, comunicados e instrucciones de todo tipo, ni habían ofrecido semejante número de ruedas de prensa como en estos últimos años. Cuanto más se manifiestan y gritan las huestes episcopales en los espacios públicos, que están convertidos en nuevos púlpitos del integrismo católico, más privilegios reciben de los gobiernos, del de Zapatero antes y del de Rajoy ahora. Cada vez se escucha de forma más insistente la voz de los obispos que intervienen en la elaboración o la desactivación de las leyes desde fuera del Parlamento. La Iglesia es insaciable y además ya se sabe que Roma no paga traidores. Pero bueno, de todas formas, no se puede hablar de que haya habido una marcha atrás de la cúpula episcopal durante los últimos años. Tanto en la Iglesia Universal, ya veremos ahora el Papa Francisco este, a ver qué los argentinos que tienen que decir, pero bueno, como en la española en particular, para que haya involución, tiene que producirse primero evolución, o marcha hacia adelante. Y esto no ha tenido lugar en sentido profundo y realmente significativo en ningún momento, ¿no? Durante la última etapa del franquismo, con el cardenal Tarancón al frente, la Iglesia pretende desmarcarse del régimen pensando que la dictadura se va a hundir con enorme estrépito y que lo inteligente es mantenerse lo suficientemente alejado de sus residuos para que el derrumbe no le alcance. Y el gran, supuesto gran gesto progresista del arzobispo de Madrid en San Jerónimo el Real, poco después de la muerte del dictador, pidiéndole al rey apertura, no es más que un espectáculo medieval, ¿no? La renovada alianza eterna entre la Iglesia y el trono. Dice, Tarancón pasa por ser una persona liberal porque se le compara con los obispos ultras que hay en la conferencia episcopal, decía el cura obrero Mariano Gamo, ¿no? Que es lo que yo digo siempre cuando me dicen, ¿cómo estás? Y yo digo, como decía Gila, ¿comparado con quién? ¿No? Pues esto es igual, claro. Le comparan con todos los faciosos más abominables y entonces, pues bueno, pasa por medio progresista, ¿no? Pero claro, los franquistas más recalcitrantes consideran unos traidores a los máximos responsables del episcopado que intentan abandonar un barco que presumiblemente se hunde. Pero a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Que no se produce ningún derrumbe estrepitoso. El resultado es que enseguida la Iglesia y el neofranquismo se alían de nuevo, nunca habían roto del todo, olvidando pasajeros reproches para volver a la carga juntos como siempre, ¿no? En la Constitución, en el 78, todo el enjuague de la Constitución se negocia con un secretismo absoluto, de espaldas a los ciudadanos, que solo tienen derecho a decir sí o no, como en cualquier referéndum franquista, a un paquete de medidas en el que está todo revuelto con bacalao ahí. Las normas que supuestamente van a democratizar el país la monarquía heredada del dictador, las menciones expresas a la Iglesia Católica y los votantes a la venga, a democratizarnos. Después llega Zapatero para arreglarlo. Y ahora, gracias al mal llamado impuesto religioso, la realidad es que cuando se hace la declaración del IRPF, el católico no añade ni un euro de su bolsillo para financiar a su iglesia, a la suya. Es Hacienda quien lo resta de los ingresos públicos totales, a petición de un creyente que con ese mecanismo aporta solo el 99,3% de su cuota fiscal al Estado, no el 100%, como el resto de los ciudadanos españoles. Pero esta es solo una parte de los ingresos eclesiásticos a costa de los presupuestos generales del Estado. Hay que añadirle la enorme cifra destinada a la educación concertada, en su inmensa mayoría en manos de la Iglesia, obra de Felipe González, hay que recordarlo, luego los salarios de los profesores que imparten religión, contratados y despedidos por la Iglesia a su libre albedrío, luego están los párrocos castrenses, que es una cosa ya increíble, en fin, que la conferencia episcopal continúa asustando al poder civil que disfraza su miedo con mentiras. Ahora vamos a por el rey. El rey, heredero de Franco, no sujeto a control financiero, sin la más mínima transparencia, con un bloqueo informativo que lo blinda. Su abuelo, Alfonso XIII, apoyó en 1923 el golpe de Estado del general Primo de Rivera y el 18 de julio del 36 de Franco. Y Juan Carlos I de Borbón, obviamente, pues, tiene que aclarar cuál fue su papel en el golpe del 23F, ¿no? Y en los golpes anteriores previstos, ¿no? Además de todas las rapiñas de los últimos 30 años en los que están involucrados él y sus testaferros, y ahora sus yernos, su hija y la leche que les han dado, ¿no? Sin embargo, es curioso que el 23F, el 23F le blinda para los gilorios. Bueno, en los gilorios el rey es el que nos salvó del golpe del 23F cuando estaba implicado hasta las trancas, ¿no? hay una anécdota ilustrativa. Yo en el libro de la CIA hablé con Perote, el coronel Perote, que de esto sabe un poco porque fue el que sustituyó a Cortina en la AOME, Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CSIR, y tal, que a mí me dicen, joder, ¿cómo te relacionas con esa gente? Digo, hombre, es que estas cosas no me las va a contar el tabernero de mi barrio, entonces dice, una ilustrativa anécdota, ¿no? Que se produce después del 23F, hay una reunión entre los altos mandos de los responsables de los principales servicios de información militares. Y entonces, pues bueno, desde el principio, el que manda la reunión, lo que transmite es que tranquilidad, vamos a dejar que esto pase, y a otra cosa mariposa, ¿no? Calderón, que entonces era secretario general del CSIR y llegaría a ser director general del CSIR y teniente general con Aznar, ¿no? No sé nada. Entonces, la cadena de mando, pues todos ahí, vale, ya está. Y me cuenta Perote, que entonces era comandante, que había un teniente coronel que no sabía si era tonto o listo, se hacía el tonto o se hacía el listo, ¿no? que se llamaba Guitián. Entonces Guitián controlaba una especie, para entendernos, según me decía mi perote, como cuando en un hotel o en un hospital, en un gran edificio, se va la luz y hay unos pilotitos así que en el pasillo que te permiten salir, terminamos así, pero en información. O sea, porque como los yanquis estaban detrás del golpe de 23F, ellos desconectan el CONENRA, que era en las redes de comunicaciones del ejército español. Y los que estaban en la trama eran los únicos que sabían cómo coordinarse, ¿no? Y entonces este, con esa red subsidiaria, digamos, de segunda fila, al final de la noche del 23F, controla un telegrama de la Moncloa a Pilar del Bocho. En el que dice: Jaime, a partir de este momento vas contra la corona. Que es como decir: Jaime, la has cagado. O sea, hemos decidido que no damos el golpe, sino que tú te vas a tomar por el culo. Y entonces el Calderón le dice al teniente coronel Guitián: joder, Guitián, qué poca sensibilidad informativa tienes. Bueno, su majestad había decidido que era más rentable convertirse en salvador del golpe que sumarse a él, ¿no? Está claro que existe, como antes decíamos, un pacto de silencio oficial sobre la figura del monarca y toda su corte celestial, ¿no? Ahora, con todo lo que lleva a cuestas, ¿no? Las infantas, doña Letísica, y la leche, ¿no? Pero ya hay muchas informaciones publicadas al alcance de doña Letísica. Doña Letísica le tiene un odio al rey. Yo he estado investigando mucho eso. Como el rey tenga que abdicar, le corta los huevos doña Letísica. Bueno, ya no sé por dónde iba. Hay muchas informaciones publicadas al alcance de cualquiera para acercarse a una imagen del rey más ajustada a la realidad. Y tal. Dice que hay muchos libros, ¿no? El rey golpe a golpe, de Patricia Alberno, El precio de la libertad, de Jesús Cacho, para desmontar la imagen oficial del Borbón, que es un chorizo, ¿no? Nadie se ha querellado contra los autores de estos dos títulos y de otras cosas que se han publicado, ¿no? Que están ahí en circulación. Bueno, y ya vamos a por el último capítulo del asunto. La CIA, los servicios de información, cómo intervienen en la transición española. La CIA participa, por supuesto, en la instalación de las bases militares estadounidenses en nuestro suelo, en la cesión del Sáhara a Marruecos, con la colaboración del príncipe Juan Carlos, que era el hermano menor de Hassan II y el hermano mayor de el que hay ahora, ¿no? Participan, la CIA, claro, en servicios yanquis en la transición del franquismo a la monarquía, en el golpe del 23F, como antes veíamos, o en la definitiva integración del Estado español en la estructura de la OTAN. La permanencia de la dictadura franquista durante casi cuatro décadas y la evolución controlada hacia un sistema parlamentario de este tipo han estado condicionadas por la actividad de los espías norteamericanos. El departamento de... en este libro lo toco así de refilón, pero en el libro de la CIA lo desarrollo más. El departamento de contrainteligencia del alto estado mayor del ejército español estaba controlado por la CIA. O sea, precisamente un organismo cuya misión era detectar la actividad en suelo español de los servicios de inteligencia extranjeros, estaba controlado por un servicio de inteligencia extranjero, como era la CIA, ¿no? Se daba el disparate de que hasta el alquiler del edificio de la calle de Menéndez Pelayo en Madrid, donde estaba el servicio de contrainteligencia, lo pagaba la CIA. Y los agentes españoles además hacían horas extras para la agencia norteamericana por la tarde. Había un tipo que le llamaban el señor Lee. El señor Lee llegaba allí a Menéndez Pelayo con el maletín de la tela al final de cada mes y repartía entre los agentes de contrainteligencia españoles. Es como una historia de Gila, ¿no? Dice, por la mañana trabajo para la patria y por la tarde para los Estados Unidos. Como decía Gila, les cobro a $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más, ¿no? Bueno, tómenas, en ese trajín va Carrillo a Estados Unidos, a Yale también, y el primer secretario general de un partido comunista en toda la historia que va a dar charlas a Estados Unidos. Bueno, voy terminando, que estoy dando una paliza. Dale, vamos a hablar un poco más de la CIA, que tiene su gracia. La mayor parte de los colaboradores de la CIA, esto es un tema así más desconocido, ¿no? Que a lo mejor tiene un poco de gracia, no verás acá. Tiene poco que ver con la imagen esa tópica, peliculera y novelesca de los espías. La mayor parte pues son individuos normales, perfectamente integrados en su entorno social, ¿no? Son los que van dando los informes y tal. Muy distintos son los oficiales de operaciones, ¿no? Que están situados en los puntos neurálgicos de la red, que esos son ya los yanquis, ¿no? En España, durante las últimas seis décadas, han dirigido el espionaje norteamericano aquí curtidos oficiales de la agencia, ¿no? Expertos en acciones encubiertas, como los sucesivos jefes de la estación de la CIA en Madrid, que está situada en la calle de Serrano, ¿no? En la embajada. Tipos como Robert Gagen, Néstor Sánchez, Ronald Estes, Richard Kingsman o Leonard Terry, ¿no? Todos ellos arrastraban ya un largo historial operativo cuando llegaron aquí. Habían desarrollado la mayor parte de sus carreras en Latinoamérica, lógicamente, por la cuestión del idioma, ¿no? Y su biografía profesional estaba marcada por una sucesión de golpes de Estado y de operaciones desestabilizadoras en Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile. Con los hitos profesionales de estos acreditados especialistas se puede reconstruir la política exterior norteamericana desde los años de la Guerra Fría. Aquí lo toco de refilón, pero en el libro de la CIA relato el caso de, por ejemplo, de Leonard Terry, que fue un jefe de estación de la CIA aquí en Madrid, que llegó a principios de los años 80, y el de su colega Thomas Keogh. Ambos actuaron como agentes de la CIA en Uruguay entre 1968 y 1972, y se vieron envueltos en la brutal represión desatada contra el movimiento guerrillero Tupamaros y toda la oposición de izquierda de este país del Cono Sur. La dureza de ese periodo estuvo ejemplificada en las prácticas del funcionario Dan Mitrione, que a algunos os sonará, con quien Keogh compartió destino. Según diversos testimonios jurados, hechos públicos tras el fin de la dictadura uruguaya a finales de los 70, Mitrione no solo enseñó técnicas de tortura a los policías uruguayos, sino que hizo demostraciones con detenidos vivos de algunos novedosos instrumentos de tortura proporcionados por la ayuda norteamericana al desarrollo económico de la USAID. El oficial de operaciones de la CIA, Dan Mitrione, experto en tortura y contrainsurgencia, operaba bajo la, cobertura de técnico de la USAID, cobertura agrícola, de técnico agrícola. Fue secuestrado en 1970 por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro y ejecutado. Aquella acción desencadenó una operación de exterminio contra la guerrilla urbana uruguaya. Bien, pues mientras Tomás Queoj, su colega, desarrollaba sus acciones encubiertas en Madrid, a finales de los años 70, se exhibía aquí y en otras ciudades españolas la película Estado de Sitio, del director griego Costa Gavras. Yo mismo recuerdo haberla visto en el cine madrileño Rosales, y claro, por supuesto, no podía imaginar entonces que algunos de los protagonistas reales de aquellas imágenes estaban actuando aquí, tan campantes, en ese momento. En la película, Gavras reconstruía el terrible clima represivo que se vivió en Montevideo en 1970 durante el secuestro de Mitrione, que en la pantalla estaba encarnado por un magnífico Yves Montand. Uno de los más eficaces agentes norteamericanos, expertos en este tipo de operaciones que actuaron en España, fue Ronald Edward Estes, un tipo que aparece en Checoslovaquia poco antes de la renombrada Primavera de Praga, después en Beirut, financia y organiza la falange libanesa, que más adelante provocará las terribles matanzas de Sabra y Chatila. Después actúa en Grecia para apoyar la llamada solución Karamanlis como salida a la dictadura de los coroneles, hasta que llega a España y está detrás del golpe de Tejero y Miranda. Pero bueno, afortunadamente en el último momento aparece su majestad don Juan Carlos I de Borbón, que todavía tenía las dos caderas en condiciones y nos salva de los golpistas. Franco, tan patriota, ganó la guerra civil con ejércitos extranjeros, los moros, los italianos y los alemanes, y apuntaló su régimen ofreciendo a precio de saldo la península ibérica a los norteamericanos. Ahora sí que he ganado la guerra, dijo después de firmar los acuerdos de 1953 con Estados Unidos. Sabía que con tan poderoso aliado era difícil que le movieran de la poltrona. Los yanquis tutelaron la transición y dieron el visto bueno a un rey que ya había visitado Estados Unidos con Eisenhower, Kennedy y Nixon, y volvió a presentarse en Washington en junio de 1976 en su primer viaje al extranjero. Sus protectores le han dado respaldo político y pingües beneficios económicos en los trajines de la compra de armamento militar. Ya termino, que ya veo que no. En definitiva, que la transición la dirigieron ellos, los franquistas. Murieron Franco y Carrero, pero los suyos siguieron adelante. José Menese, estamos aquí, vamos a hablar un poco de flamenco. José Menese, la dignidad del cante y del compromiso con la realidad durante años muy duros de silencio y de represión, cantaba en su disco Andalucía 40 años, disco muy recomendable, cantaba por tangos, unos tangos dedicados a Franco y a Carrero, precisamente. Decía: están cayendo uno a uno, o podridos o volando, pero no sueltan la garra ni de la tajá el hueso, ni de la sartén el mango. Es fundamental tener claro que el Estado fascista no se depuró durante la transición para entender lo que estamos viviendo ahora. Aún está pendiente la ruptura democrática y la rehabilitación de los antifascistas que pelearon en defensa de la legitimidad republicana. Esta partitocracia corrupta conserva demasiadas herencias del franquismo, entre ellas la tortura. Y no hay más que ver todavía, todos los años, los informes de Amnistía Internacional. La transición no fue una reconciliación. Con ella nos quisieron imponer la rendición de la memoria, pero no vamos a renunciar a nuestra propia historia ni a nuestros muertos. En menos de 50 años, hay que recordarlo, 4 Borbones han sido expulsados del trono, la única dinastía en activo con tantas tarjetas rojas. Pero de todas maneras tenemos que reconocer que en materia de llegar al final, los franceses no ganan por 1-0. A ver si empatamos el partido con ellos. ¡Viva la República! Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irol Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irol Irratia, 107.5 de la FM.